24/7. Podcast de noticias. Buen comienzo de semana para todos. Hago un rápido repaso de todo lo nuevo que pueden ampliar hoy en las páginas de Durazno Digital. 24/7. La Escuela Agraria de Durazno participará en la Expo Prado con 4 animales. En general, la Universidad del Trabajo del Uruguay dirá presente con un total de 21 animales y será uno de los mayores expositores en la rural del Prado. La Escuela Agraria del Centro del País mostrará un novillo Hereford y 3 vaquillonas normando. Un artista de Sarandí del G fue seleccionado para el programa Guitarra Negra 2024 que organiza la Intendencia de Montevideo. El jurado estuvo conformado por Ana Prada, Julio Covelli y Samantha Navarro. En esta edición, un representante del departamento de Durazno fue seleccionado. Se trata de Guillermo Collazo, un vocalista cuyos padres son de Sarandí del G. Acuerdos entre MPP y sereñistas incluyen Durazno para diputados. La lista 60995 será encabezada por Alberto Tito Fumero, del MPP, actual diputado suplente de Martín Tierno. La primera suplencia de Fumero será Laura Valdenegro, representante en la Junta Departamental por la 609. Aquí el bloque de sereñistas tendrá también lugares dentro de las suplencias de la primera línea. Por su parte, en el centro del país, la alianza irá con el Senado de la 609. Este fin de semana se conmemoraron 120 años de la muerte del caudillo blanco Aparicio Saravia con la 19ª edición de la Marcha de Masoller, que se llevó a cabo del viernes 6 al domingo 8 de septiembre. La marcha, una emblemática cabalgata, comenzó el viernes en Sarandí del G, Durazno, y culminó el domingo en la localidad riverense, donde se realizó una concentración a las 12 horas frente al monumento a Saravia. En el marco de la Expo Prado, que se desarrolla en la capital del país, varios eventos tradicionales del departamento de Durazno serán presentados en el espacio que el Ministerio de Turismo del Uruguay brinda a las instituciones del interior. De acuerdo a los datos recabados por Durazno Digital, el jueves 12 de septiembre se hará el lanzamiento del Festival del Rosedal 2024 de Carlos Reiles, la presentación de la travesía Canoyí, realización y degustación del guiso de rendimiento a cargo de la gente de Cerro Chato, y el viernes 13, a la hora 16, se llevará a cabo la presentación de la Expo Durazno 2025. Suprema Corte de Justicia falló contra 2 policías de Durazno y cumplirán pena en prisión por abuso de autoridad y lesiones a un delincuente. El joven de 19 años había sido capturado mientras intentaba robar la moto de uno de los funcionarios, que deberán cumplir una pena de 15 meses. Si bien estaban esperando la condena final en libertad, ya fueron detenidos y actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Florida. Esta información es larga y podés leerla en sección Actualidad. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.